Siguen alerta mis ojos, el cenit de mi universo. Es ocaso si te vas y se oscurece mi sueño. Por eso tanto se quejan los labios que tienen miedo de quedarse así sin más, sin otro que le den eso. Eso que tanto me gusta, eso que me tiene preso. Dos epidermis se juntan y siento que me alimento la soledad me asusta. Confieso que soy adicto al beso. Araño la seda pura si te busco y no te encuentro. Oh, oh, oh, oh. Un beso, que muero si no te beso. Que muero si no te beso. Que muero si no te beso. Que muero si no te beso. Una mezcla de uva fresca con un poquito de queso. Así me saben tus labios, así me sabe tu beso. Por eso no se te ocurra abandonarme un momento. Porque cuando tú te vas, la boca me pide eso. Eso que tanto me gusta, eso que me tiene preso. Dos epidermis se juntan y siento que me alimento la soledad me asusta. Confieso que soy adicto al beso. Araño la seda pura si te busco y no te encuentro. Un beso, que muero si no te beso. Que muero si no te beso. Que muero si no te beso. Que muero si no te beso. Que muero si no te beso. Que muero si no te beso. Si no te beso. Que muero si no te beso. Que muero si no te beso. Que muero si no te beso. Araño la seda pura si te busco y no te encuentro.